taller en busca de herramientas adecuadas. No termina la boca y ya reía. Mocasines de madera y la piel barnizada, sin faltar los hilos que llevamos. Pinto sus ojos con esmalte satinado. La experiencia fue una puta divertida. Polvo de hadas que activa el mecanismo. La conciencia crece y los enredan con el paso de los años. Pinocho quiere volver, no ve el camino de vuelta. Era distinto del que vio ayer. Por ello ríe, llora, baila, salta y gime. Pinocho quiere cambiar y aunque no sabe muy bien girar con el mundo y calmar su sed. Por eso piensa, habla, pacta, suma y sigue. Pocos somos como él. Se ve distinto cuando no le miran. Se repite sin salida. Los rincones son oscuros y sus pies van descalzos. No recuerda a quién está buscando. Pinocho quiere volver, no ve el camino de vuelta. Era distinto del que vio ayer. Por ello ríe, llora, baila, salta y gime. Pinocho quiere cambiar y aunque no sabe muy bien, gira con el mundo y calma su sed. Por eso piensa, habla, pacta, suma y sigue. Pocos somos como él.